voy. Eres luz. Cuando la noche comienza y el silencio se hace cómplice, empiezan a pulular esos seres diminutos, hermosos, llamados duendes. Eduardo, quien les habla, junto a los duendes, los invitamos y las invitamos a compartir 60 minutos de buena música, hoy con invitados especiales. Y ustedes son los únicos que van a decidir cuándo quieren retirarse. ¿Seguimos con la música, señora operadora? Daniela, perdón. Yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue. No volverá nunca jamás, lo sé. Gracias, gracias por estar del otro lado de la pecera. Daniela es la, la señora, señorita operadora, la responsable, o la irresponsable, de que todo salga bien, no sale todo bien. Gracias, Daniela, por estar acompañándonos. Todavía no los voy a presentar los invitados, están saltando en las sillas, pero Daniela, tenemos que facturar, porque de algo hay que vivir, ¿no es cierto? Tulas Bar, tradicional esquina en Villa de Merlo, Avenida del Sol y Pringles. Tulas Bar, helados Morango, helados artesanales, sabores únicos. 2664-588855 para delivery. También disponen una excelente cafetería y confitería y salita de juegos para los peques. Así los papis disfrutan la estadía. Helados Morango, Avenida del Sol 579. Indumentaria masculina Quintana. Ropa de primer nivel, Presbítero Becerra 529, 475-472. Un lugar para conocerlo. Bueno, ya dijimos una parte de las pautas de los amigos que nos acompañan. Y ahora vamos a tener que poner la música para presentar a los invitados. ¿Le parece bien, Daniela? Esperado por mí, por todos ustedes, tengo el placer de presentar a la señorita o señora, señora Betania Hernández y el caballero, el señor Diego Vélez, bienvenidos a esta que es su casa. Así que ya les paso los impuestos, la tarifa, todo lo que haya que pagar, están a disposición de ustedes, chicos. Chicos, porque pueden ser, son un poquito más jóvenes que yo. Les agradezco la, la enorme deferencia de que han tenido de visitarnos. Y ahora sí, no hablo más. Ahora, el micrófono, ¿qué pasa, señora? ¿Le agarró el ataque de risa? O no va a hablar usted? Sí, sí, buenas noches, muchas gracias. Ah, bueno. Diego, ¿cómodo? ¿Bien? Bien, bien. Macanudo. Te agradezco, les agradezco. Y bueno, un poquito les voy a contar. Betania Hernández y Diego Vélez, bailarines milongueros desde hace 9 años. Oriundos de Cava, ¿de qué parte? Y yo primero vivía en Villa Urquiza y después en Avellaneda. O sea, ah, antes de venirme a Merlo, Avellaneda. Yo vivía ahí en Giribone, que está pegadito a Avellaneda. Mira. Barrio Bravo, sí. Barrio Bravo a la noche. Bueno, oriundos de Cava, como les dije, participaron en varios certámenes de tango. Pero, ¿por qué no me lo cuentan ustedes? ¿Les parece bien? Bueno. Arranquen. ¿Cómo se conocieron? ¡Oh, no! Ah, bueno, esa parte larga no, historia. Es una larga, se puede contar, ¿no? Muy larga, aparte. Y si porque... no hacíamos como decía mi amigo Silvio Soldán, edad y colegio, pero eso claro. No. Edad la que tiene que tener una bella mujer, ser interesante. Y el caballero tiene sus años, es más joven que yo. Gracias nuevamente por estar acá. Gracias. Disculpen todos los chascarrillos, porque es mi estilo. Quiero hacerlo sentir como si estuvieran en casa realmente. Bueno, cuéntenos un poquito cómo arrancó, cómo el tango llegó a ustedes o ustedes fueron a buscarlo. ¿Cómo llega el tango? El tango te encuentra. Te encuentra, te busca, no sé. Dicen que tenés que vivir para encontrarte con el tango. A nosotros nos encontró a los 30 y pico de años. Betania ya bailaba una danza, nada que ver al tango, parecida, pero yo, maleta, no pisaba nada. Y bueno, a propuesta de ella, empecé a tomar clases, a practicar, y bueno, de a poquito nos fuimos armando como pareja de baile. Aparte que somos pareja. Está bien, está bien, sí, porque si no venía el palazo. Sí, olvídate. Y eso fue hace cuánto aproximadamente. 9 años. 9 años. Arrancaron jóvenes. En realidad, el tango le llegó siendo joven a ustedes. Sí. Porque no es una. Yo me acuerdo cuando mi finado padre ponía música de tango. Y yo, viejo, otra vez esa música. Yo estaba en la época del Club del Clash. Ya, no te apures, Dito. Eduardito, Dito. No te apures, Dito. El tango te va a llegar. Y realmente el tango. El tango de la noche a la mañana era relativamente joven, era un mozalbete, fue una milonga, de las tantas milongas que había en Buenos Aires. Y me entusiasmé, y empecé a escuchar, y empecé a estudiar, y empecé a analizar, y empecé a mirar, no me animaba, tampoco me animo hasta el día de la fecha a bailar, soy un bailarín. Fuera de la categoría aficionado, hay una categoría peor que aficionado, más abajo. Y como decía un amigo mío, cuando le digo, che, ¿cómo andás? Abajo de la lona. Bueno, yo estoy abajo de la categoría de aficionados. Y bueno, cuéntenos que. ¿Y se largaron? Sí, bueno, en base a lo que decías de que el tango a nosotros nos encontró relativamente jóvenes. Hoy en día yo estoy sorprendida de la cantidad de parejas de chicos muy jovencitos. Nosotros fuimos a participar a Venado Tuerto, al Festival Tango en Venado, que es un festival muy reconocido a nivel nacional. Y en la ronda nuestra, que nosotros nos anotamos en la categoría amateur, compartimos la pista con chicos de 15 años. Parejas de chicos de 15 años que bailaban, bueno, impresionante. De hecho, una pareja de ellos estuvieron en el podio. Y bueno, y es la verdad muy lindo, muy gratificante ver cómo cada vez son más jóvenes los chicos que se acercan al tango y que ya deja de ser una música de viejos, como le dicen, sí, porque lo he escuchado sí. Un millón de veces, sí, decir, es, ah, pero eso es de viejos. Me cansé de decir a mi viejo, otra vez, a música. Bueno, yo se lo escucho decir a mis hermanas, qué sé yo, a mis hijos, no sé, ellos ya están tan acostumbrados que. Pero bueno, sí hay muchos jóvenes, por suerte. Y gracias a Dios, hay orquestas jóvenes. También, sí. Hay orquestas realmente que son maravillosas. Sí. Se comenzó con la Fernández Fierro en su momento. Mm. Bueno, está Orquesta Romántica Milonguera, sí. la Juan Darienzo. Mm. Bueno, hay sin número de orquestas para disfrutar realmente. Si les parece bien, como este es un programa que yo lo llamo el programa del Clan Pugliese, empezamos con el tema número uno, señora, ¿le parece bien? Creo que a ustedes les va a gustar. piel de gallina, realmente la piel de gallina. Pero ustedes se vieron algunas cositas de contarme, que estuvieron en Mina Clavero, también puede ser. Sí. ¿Y por qué no me lo cuentan? Si no les voy a cobrar nada, al contrario. Sí, nosotros el año pasado, ya vendría a ser 2024, diciembre de 2024. El ante año pasado. El ante año pasado, ya estamos. Estamos en 2026. Me pasa lo mismo. Sí, a mí también. Fuimos a participar a Mina Clavero como pareja en un certamen amateur. Salimos primeros, era la primera vez que participábamos en una competencia y fue recontra gratificante haber ganado, o al menos estar en el podio, y más participar. Porque uno siempre quiere ganar, pero también la cuestión de la participación está buena. Es fundamental, La gente de toda la región, acá hay una comunidad tanguera que va desde Mina Clavero a San Luis Capital, que va por toda tras las sierras, y tenés un montón de gente que ha venido de Buenos Aires, que son de acá también, que están aprendiendo a bailar, que se están desarrollando, y bueno, nos sentimos re contentos en esa primera experiencia. Aparte creo que son profesores de tango, ¿no? ¿Tiene una escuela de tango? Sí, hace poco empezamos a dar clases de tango. Pasen el chivo, vamos. Y sí, estamos todos los jueves a las 19:30 horas en Piedra Blanca Abajo, enfrente del CAPS de Piedra Blanca Abajo. Y la verdad que a mí me da un poco de cosa cuando dicen profesores, porque yo pienso que cuando alguien se dedica y abre el espacio, ¿no? Terminamos aprendiendo todos. Por supuesto. Entonces, eso es súper enriquecedor, que venga gente y que por ahí explicándole pasos o formas, porque nadie tiene la verdad absoluta de cómo se baila, cada pareja tiene su propio estilo, y al final yo siento que cuando termina la clase, la práctica, el baile, lo que se arma en ese momento, aprendí un montón yo. Entonces me gusta mucho este nuevo espacio que abrimos, porque es un espacio en el que terminamos enriquecidos todos, y sobre todo nosotros. Sí. A ver, así que no, aparte uno aprende permanentemente. Mira, sí. Es una fábula, no viene al caso, pero uno aprende todos los días algo, todos los días. Mira, yo aprendí a manejar el drive a los 72 años, Daniela la tengo loca, pobre, pero no te lo pasé, pero está mal, te colgaste, sí, tiene razón, pero yo soy de la Guardia Vieja, donde la computadora... Claro. Era una cosa misteriosa para mí. Y ahora súper necesario. Y sí, ahora me encontré con un amigo, que ahora voy a mandar los saluditos, que todavía anda con un Nokia. Le digo, pero Carlito, le digo, ya te jubilaste. Genio. Lo envidiamos, sí, pero igual, ¿sabes? Tranquilidad. Nadie me manda esas cosas que mandan WhatsApp. Por eso, qué bueno. Antes que nada, no quiero olvidarme de los saludos de Rigo. Primero, la vía de comunicación más importante de este programa es 2656-406378, repito, 2656-406378. Mensajes, aplausos, medallas, besos y críticas, bienvenidas son. No quiero dejar de saludar a Carlos Rodríguez, que les conté hace unos segunditos que anda con su Nokia. 49 años de trabajo, se jubiló hace días prácticamente, así que le mando un saludo enorme. A Susana Amaya, actriz de la provincia de Buenos Aires, que es una pequeña seguidora de tango. Carlos Alicia, que volvieron del sur, lamentablemente, bueno, me dijeron unas cosas, que la Patagonia se está prendiendo fuego. Sí. Y ellos tienen familia allá, están en Los Molles. Le mandamos también saludos a Matías, compañero de la radio, un buen compañero, como toda la gente de esta radio, y me ayudó para un programa que era el domingo, les adelanto, de 9 a 10 de la mañana, Bitácora del 2x4. Ahí una presentación va a estar grabada y van a disfrutar de buenos tangos, buenas milongas y, por supuesto, unos valses exquisitos. Así que los quiero tener de oyentes, ¿eh? Por supuesto. Madruguen, por favor. me olvidé, Matías tiene un negocio, un emprendimiento, se llama Merlín Disco. Merlo San Luis, instrumentos musicales, discos e información musical. Becerra 593. También le quiero mandar un saludo, si es que tiene la posibilidad de estar escuchando, a Carla Pugliese, la nieta de Don Osvaldo. Un saludo a Beba. Que se lo haga llegar, está convaleciente. y tiene sus añitos, debe tener 80 y pico de años. Y bueno, Carla, ¿ustedes la conocen? Sí, la seguimos en las redes. Un personaje. Una genia. Síganla a Carla Pugliese. Sí. Porque yo le digo una sola cosa: tangazo. Tal cual. Se van a reír porque, aparte, eximia. Ustedes saben que ella empezó como. No es del palo del tango. No, ella no estaba en el circuito, no está en el circuito del tango habitual, o no viene del circuito del tango. Ella viene de la música clásica. Mm. La madre, Beba, gran directora de la orquesta, gran pianista. Tenemos algo ahí para escuchar de Beba, ¿no? ¿Les parece bien? Vamos. Malandraca. ¿Y sabe quién le tomó examen ese día? Tengo el video. El padre, don Osvaldo. Y le aprobó. Sigamos. Qué difícil debe haber sido para ella rendir examen ante el padre. Pero me acabo de un pajarito me acaba de contar que uno de ustedes dos tiene un pariente que fue bandoneonista. O sea, es más o menos. A ver, contame la historia. Yo tengo dos hermanos de parte de mi papá que son los nietos de Osvaldo Ruggiero. El primer bandoneón, ni nada más ni nada menos, el primer bandoneón de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Así ¡qué orgullo! Yo no tuve el placer de conocerlo, sí, cuando era chica fui a la casa, pero él creo que había fallecido. En el frente de la cancha de River. Claro, estás hablando del bandoneonista. Exacto. Claro. Osvaldo en Guardia Vieja 49-40, creo que 40-49, no me acuerdo bien, que es una casa histórica, es Museo del Tango, claro. Fue ciudadano ilustre, fue un gran luchador, un tipo que tenía unos eso que decimos nosotros, unos cojones, con una prestancia y con una fuerza, y nunca claudicó. Y mira que fue perseguido. Yo recuerdo haber visto más de una vez el clavel rojo arriba del piano, porque el maestro estaba en cana o lo estaban buscando. Estuvo exiliado, es otra historia. Es para hacer un programa muy, muy lindo sobre Osvaldo Pugliese. Pero si ustedes. Hubo muchas orquestas, hay ahora. ¿Qué es mejor para bailar? ¿Qué es más cómodo? ¿Bailar D'Arienzo? bailar Pugliese, bailar Trolio, Troilo. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Nos ponemos de acuerdo. Usted no, esto es a suerte, ¿verdad? No, igual, a ver, el tema de las orquestas tiene que ver, bueno, están los cuatro grandes, que solo de los que son los tres que nombraste, más Di Sarli, bueno, y esos no pueden faltar en ninguna milonga. Pero bueno, después ahí, ya después nos metemos en el tema de los gustos de cada pareja. Los cuatro son los grandes indiscutidos, pero después dentro de cada pareja hay cierta inclinación de gusto para bailar y también de dificultad, ¿no? Pues para mí es más fácil bailar D'Arienzo que bailar Pugliese. Sí, D'Arienzo, el rey del compás. Sí, era por eso relojito, mismo, ahí está. Y para mí es era más... Era un 2x4 rípido, claro. el de D'Arienzo. Claro, y Pugliese es más interpretativo, más melódico, es para mí mucho más complejo y también más lindo. Pero bueno, es un gusto personal. Son gustos. Claro. Y Di Sarli, bueno. Va, Di Sarli es... Está, entra impresionante. En a mí, por ejemplo, Fresedo no me gustaba. Ah, mira, a mí me gusta Fresedo. A mí personalmente. Lo escucho, capaz que vos sos más de la onda de D'Arienzo, la onda rítmica. Me gusta mucho. Hay un tema loca de D'Arienzo. Sí, entonces ya dijiste todo. Ahí está, con eso es todo. O sea, ya dijo su gusto. A ver, para el bailarín, según dicen los que saben, es fácil de seguir, D'Arienzo. Exacto. Para los principiantes, porque siempre el pie siempre cae con el golpe del piano. Claro. En cambio, Troilo, el ritmo es mucho más elástico y más sentimental. Y para el bailarín requiere más oído. Esto no es mío, esto. IA, inteligencia artificial, me resumió todo. Hoy hablaba con mi hija del corazón, que está acá en Merlo. Está en la Universidad de Buenos Aires, vino a visitarnos, y yo le digo, para ustedes, buscar algún dato es tocar un botón. En la época nuestra, había que ir a la biblioteca, hacer fila, que liguese el libro y empezar a hacer resúmenes. Ahora tocas un botón. Y bueno, y después Osvaldo Pugliese, según los que saben, es la fuerza, el maestro. Es un ritmo telúrico con compases violentos, profundos, y para el bailarín es el Everest del tango. Sí. Tenés que bailar muy bien para bailar los Pugliese. Exacto. O sea, ustedes están cómodos con cualquiera, pero ¿quién les gusta más para bailar? De los que nombré. ¿De los cuatro? Sí, de los cuatro. No nombré Di Sarli. Y yo estoy entre Di Sarli y Pugliese. Sí, depende del tema, porque aparte también dentro de las orquestas están las épocas. Sí, entonces, por supuesto. Según, qué sé yo, y hay días que anímicamente uno está más para bailar, bueno, Di Sarli que para Pugliese, pasa, o un día estás, o sea, medio loca y bailas D'Arienzo. Sí. Eso pasa en la lectura o en escuchar música. Hay días que uno tiene que escuchar música clásica y me encanta. Claro. Y hay días que querés otra cosa. Resumiendo, D'Arienzo marca el paso, Troilo te cuenta la historia y Pugliese te hace sentir la fuerza del suelo. ¿Está bien la definición? ¿Les gustó? Perfecto. Vamos a escuchar a Carla Pugliese ahora, que tiene una parte de la yumba muy cortita, donde el guitarrista Osvaldo Arias, y ella en una mano el bandoneón y en la otra el piano. Nunca había visto algo así. Inclusive explica, si ustedes la siguen en las redes, explica cómo lo hace. ¿La escuchamos? Maravilloso. ¿Tu estado de ánimo para el tango tiene que ser especial? Dejando de lado la profesionalidad, porque ustedes, si bien se consideran No diría aficionado, ya han pasado la etapa aficionado. Al estar compitiendo, ya tienen un ritmo distinto. En la cara de Diego, mira. Están en un ritmo distinto, en otra escala superior. No, tanto no. Aparte, ¿con esto quién se es sienten muy subjetivo eso? Identificados de los bailarines o de la pareja de baile. Que hayan visto bailar o que hayan. Yo tengo una visión. Parejas más, de bailarines. Más antigua. Hay un montón que yo identificada no me siento con ningún profesional, porque de los que me gustan es como tengo que volver a nacer para llegar a bailar como ellos, y un par de veces te digo. Entonces, a mí, mis bailarines preferidos se llaman Sushay Quiroga y Jonathan Carvajal, que son una pareja joven, no hace mucho que bailan juntos, fueron campeones del mundo. En el Mundial de Buenos Aires, obviamente. Y bueno, me encanta el estilo que tienen. Son muy rítmicos, bailan al piso, son divertidos. Y no es que tiran tanto firulete ni tanta historia. Sí, sino a mí personalmente. Que se les nota la conexión que hay entre ellos y eso fundamental. Me encanta. Y eso a me mí encanta. El tango firulete, ¿viste? El tango claro. Show no. Claro. O sea, lo veo bailar, pero no me llena. No me satisface. Sí, digamos. hay categorías igual dentro del mundial. No, está el tango escenario y el tango pista. Y bueno, ellos son campeones de tango pista y bueno, yo los veo hasta el día de hoy y se me pone la piel de gallina, les pongo comentarios en las redes, que son los mejores. Ellos me encantan cómo bailan. Yo vi bailar a soy de otra época, Gloria Eduardo, Virulazo, que nunca entendí cómo un tipo de 130 kilos podía bailar con él. Porque yo creo que Virulazo no bailaba, flotaba. O vos lo veías bailar, veías el movimiento. Una cosa es una persona delgada, estilizada. Sí, pero... Con esos zapatos de charol que te veías, porque era clásico. Era un bailarín flotador, ¿no? Virulazo. Realmente. ¿Y a vos? Yo no soy muy de seguir la cuestión, yo soy más de la música, de las orquestas y demás. Hay muchos referentes, una camada joven de bailarines. Acá hemos tenido la suerte de tener en Merlo durante casi 2 años Juan y Ruggeri y sí. Bárbara Wenreich. Bailarines con una técnica espectacular, vos los veías y eran impecables. Lamentablemente se tuvieron que ir a Buenos Aires nuevamente. Pero, no sé. Fueron nuestros profesores. Fueron nuestros profes en algún momento y los extrañamos un montón. Y les mandamos un beso si están escuchando. Y si no, van a llegar. Y si no, después del programa grabado se lo mandamos. Dale. Y, sí, les mandamos los total. Bueno, él fue jurado en el Mundial el año pasado. Los dos impecables. Y después, dentro de los más conocidos que están en las redes y demás, a mí me gusta mucho a Oniken Quiroga, que es el hermano de Sushay. Cada vez el hermano de Sushay, la bailarina que a ella le gusta. Que comentaste. Claro. Y a mí lo que me gusta mucho es como las charlas. Da su clase, vos lo ves en YouTube y demás, pero después se sienta a hablar con el grupo y transmite algo más que el baile. Sí. No sé, si me tuviese que identificar con algo del tango o del baile es tratar de llegar a la conexión. Es fundamental. Sí, pero no es tan fácil. No. Vos podés bailar tranquilamente 3 tangos y que no te pase nada, o ya desde el primer momento que hiciste el abrazo ya sentís algo que te marca. Eso es fundamental en cualquier actividad, actividad que vos tenés. Cualquier actividad, sea hacer radio, sea hacer otra cosa, compañero, a las 9 tiene que facturar la radio. Vamos, factura la radio y después facturo yo, ¿le parece? FM 103.3, Radio Identia Comunitaria. Cuando sientas que no tenés fuerzas y que no encontrás la salida, hablar es el primer paso. Pedí ayuda llamando al 911. Romper el silencio salva vidas. Ni silencio ni tabú. Hablemos de suicidio. Si necesitas ayuda o sabes de alguien que puede estar en riesgo, comunicar al 911. San Luis, la provincia. En tiempos difíciles, sabemos que cada ayuda cuenta, por eso, la Cooperativa de Agua acompaña a nuestros jubilados y pensionados con la mínima y a las personas con discapacidad.

Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Bar La Terminal, terminal nueva sobre Ruta 1. Calidad y precio. Nuestros clientes, los mejores. La simpatía y la sonrisa de Emiliano van sin cargo. El Universo, sahumerios, aromatizantes, aceites, almacén espiritual. 2664-565976. Presbítero Becerra, 520. El Universo, almacén espiritual. Indumentaria Nicole, ropa formal e informal para toda la familia. Jansson y Becerra, 2665-110-212. Rusty Deportes, Becerra 441. Teléfono 266-420-3501. Compromiso total para tus entrenamientos y actividades deportivas, ya seas aficionado o profesional. Amplia gama de artículos para cubrir todas tus necesidades, sin importar el deporte que practiques. Becerra 441, Rusty Deportes. Nuevamente en el éter. Ay, qué viejo soy cuando digo nuevamente en el éter. Saludos de la doctora María Fernanda Germac, es referente de la ONU, es una abogada amiga, está en Tucumán, ya la vamos a sacar al aire, también tanguera, le encanta. Luisito de los Molles también, bueno, muchos, pero ahora viene la parte más linda, que es verlo trabajar a ustedes, verlos bailar. Ya que hablarles, no los pude hacer hablar mucho, ahora los quiero ver bailar. Y vamos a... ¿Se quieren ir acomodando? Bueno. Y ponemos... cuando yo quiera. Bueno, yo le hago así. Y usted pone Negrachar el tango que ustedes querían. Porque hay otros tangos más difíciles. Porque cada tango tiene su vericueto, ¿no es cierto, señora? Sí, por supuesto. Bueno. Todos son distintos. ¿Esto sale por Instagram o por Facebook? Por Facebook. Ah, es un vivo de Facebook. Vivo de Facebook. Ah, perfecto. Listo. Así por. Perdón, la maquillamos. Ya estoy maquillada. Señor, usted, señor bailarín. Peinate, Diego. No, me mató que vino sin bigote. Dije, ser hijo del bailarín. Bueno, ¿se acomodan? Que salga bien. Y va a salir bien porque hacen lo que les gusta. Hacemos lo que nos gusta. Ellos bailar y yo hacer radio. Y usted, Daniela, acopla y el esfuerzo de todos y lo resume en aparatito. Voy a situarme como camarógrafo. Annie Hall ni el Luna Park. Los hice bailar, mejor dicho, el esfuerzo lo hicieron ellos, bailaron en cuatro baldosas prácticamente. Gracias de todo corazón, gracias. Porque yo siempre digo, hacer lo que uno le gusta no tiene precio. No. Y lo que ustedes hicieron, ustedes lo sienten en el corazón. Yo también. Lo que siempre valoro de la gente como ustedes, más que son jóvenes, el esfuerzo del día a día, porque vos tenés, también tenés otra actividad que no vivís del tango. No. ¿Me la contás? Sí. Dale. Yo soy administrativo en una asociación civil en Las Chacras. Y bueno, es llegar a casa, y cada vez que llegas a casa, mientras cocinamos o tomamos unos mates o algo, ponerle al tango lo más que se pueda. Así que, a ver, ahora sí, bárbaro. Esto sí. Sucede porque estamos en vivo. A live. No hay nada grabado acá. Es perfecto. Nada, la cuestión de vivir del tango, uno vive por el tango. Y para el tango. Y para el tango. O sea, si no tuvieras el tango, nosotros en particular, perdón que estoy agitado, pero quedé medio. Sí, el pucho me dicen acá. Sí, es verdad. Muchos años el pucho. Volviendo. A nosotros el tango nos dio. ¿Cómo decir? Las herramientas para, por ejemplo, en vez de ir al psicólogo, el tango nos dio esa vía de escape, de terapia. Siempre, yo empecé a bailar de grande, digamos, más de 30 años. Y cada vez que veo a alguien que le digo, no, porque nosotros bailamos tango, y le digo, ¿vos qué bailás? No, nada, soy repatadura. Y insto a las personas a que bailen la tarantela, lo que se le ocurra, pero que bailen. El bailar es liberador y es terapéutico. Es terapéutico. Aparte, hay que arrepentirse de lo que uno hace, no de lo que uno no hace. Exacto. Aparte, si yo me divierto bailando el tango, bailando una tarantela o malambo, no, porque no. Mato, rompo el suelo. Y me gusta, y lo siento, y me divierto. Y bueno, yo me divierto. Tal cual. Es gratis. ¿Sí? No me insume más tiempo que el que yo quiero aplicar. Y lo que es maravilloso del tango es que tango, y ustedes no me van a dejar mentir, se baila contrario a las agujas del reloj. Correcto. Porque es la forma de detener el tiempo y disfrutar de la danza. Eso dicen los tangueros. Sí, eso dicen. Por eso se baila contra el reloj. Y realmente los felicito y les pido disculpas por no haberle hecho una pista, porque ya no está presentable. Pero vamos a tener la posibilidad. Las veces que quieran. No, pero acá, este sábado, no, el próximo. Pero usted está, qué tonto de capirote que soy. Bueno, fuimos invitados a bailar en el Festival Valle del Sol. El año pasado fuimos bailarines que estuvimos acompañando a Norma Ferrer, a la cantante Norma Ferrer. Y en esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de hacer un segmento nuestro. Y bueno, estamos re contentos tratando de practicar y mejorar. Y bueno, y si hay errores, perdón. Bueno. Nadie nació sabiendo. Vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien. La van a pasar bien ustedes y van a hacer pasar bien al público. Ojalá. Mi amigo Alberto Aldemaro, no sé si este año va a actuar, porque hace rato que no lo veo. Le mandé un mensajito, Alberto es muy amigo mío. Sí. Fue uno de los primeros, cuando yo hacía radio acá, un programa que se llamaba Charlas de Café, que los sábados en otra administración de la muchos años, 12, 13, 14 años atrás, originalmente era para 3, 4 invitados, llegamos a ser 7. ¿Y por qué le habían puesto Charla de Café? Porque en el café de que hablamos, claro, de todo. Sí, sí. Y Alberto era un habitué, un permanente habitué de Charla de Café. Así que bueno, también. Él estuvo el año pasado. El año pasado estuvo. Sí, nosotros estuvimos en dos oportunidades, nos cruzamos en el Festival de Valle del Sol, que él cantó, y después una vez nos invitaron a bailar para un programa de televisión de Canal 13 de San Luis. ¿Cómo se llamaba el programa? Ay, no recuerdo. Es el conductor por excelencia de San Luis, sí. En el canal de San Luis. Bueno, en Ángela, que es un restaurante que está sobre Avenida del Sol, hicieron un programa en vivo donde estaban sentados en una mesa el intendente, sí. Otras personas que no me acuerdo. Gente de la cultura, sí. Turismo. Y bueno, y se hicieron varios números, entre ellos había tango y él estaba cantando. Sí, Alberto, aparte de buen cantor de tango, es muy buen cantor de boleros. Mira. Tengo varios temas grabados. Me acuerdo que en ese entonces él nos invitó a bailar una milonga porque él iba a cantar, pero nosotros no habíamos ensayado para bailar, porque no es lo mismo para bailarines bailar con una pista propia que bailar cuando alguien canta. Es algo totalmente distinto. Entonces, es difícil para... Y es mucho más para difícil. Para el bailarín, el cuerpo de baile, los bailarines. Yo, por ejemplo, me gusta mucho Orquesta Romántica Milonguera, que está en los videos. La coreografía que tiene. Es la perfección. La perfección... hecha canción o hecho baile, depende como que... Si vos querés escuchar el tango, lo tenés a Raimondi que canta como los dioses. Si querés ver las bailarinas o bailarines, son exquisitos. Claro. Hay una versión, se las recomiendo, de un tema que yo lo llamo está desubicado, de Yesterday, de los Beatles. Con la Orquesta Romántica Milonguera. Sí, lo escuchamos. Y tienen otro de los Beatles también. Tienen varios temas. Varios temas. Versión tango. No, este domingo de 9 a 10 horas está en la lista. Así que lo van a poder. Sí, lo conocemos. Lo van a poder disfrutar. Hay orquestas maravillosas. Sí, las orquestas en realidad cuando ellos tocan, si bien hay un debate entre si gustan o no gustan las orquestas nuevas en unas milongas como para bailar. Las orquestas replican las canciones de las tradicionales y sí son más bailables. ¿Y qué les gusta más? ¿Tango, milonga o vals? Y es como la orquesta, depende del estado de ánimo. Pero el tango siempre es lo primero. Y según la época, más milonga, más vals. Sí. No sé vos. Sí, no, igual. Depende del día. Depende. Si estamos con idea de estar festivo, la milonga es hermosa. La milonga yo digo que es maravillosa, ¿no? Porque la milonga, el tango te da a veces en muchos temas, nacen de una aventura que fracasó, de un amor, pero la milonga te da alegría, y el vals te da el giro eterno de la paz, de la tranquilidad. Por eso siempre me gusta ser variado. Cuando me pongo a escuchar música ciudadana, no me caso con nadie. Te lo dije antes fuera del aire, para mí un gran cantor, y se lo recomiendo a la audiencia, es Luisito Cardey. Cantó en cantinas. Un gran decidor. Después de Goyeneche, para mí viene él. Con un bandoneón, con Antonito Pisano, porque hablaba todo en diminutivo, Antonito, Luisito, con un problema gravísimo de parálisis infantil que él tuvo, con un problema de enfermedad gravísima que fue hemofilia, que las diversas cantidades de transfusiones que le hicieron lo llevó a la muerte, una hepatitis C, y se hizo heroinómano, porque era lo único que lo calmaba. Ahora, verlo en el Club del Vino, que ya era otro nivel, yo lo veía cantar en la cantina. Una cosa de loco, entre los ravioli y cómo transmitía los cosos de al lado superior a al cantante que vos me digas, lo deja atrás. Lo dejó. Porque, es como decís vos, la conexión que había entre él y el bandoneón era única. Única. Y con el público era único. Trabajó en una película Sur de Pino Solanas, y el diario Le Monde en Francia, en su página de espectáculos, le puso el Rengo fascinante, Juan, no sé cómo dice en francés. Le hizo una página, una primera plana exclusiva. Maravilloso. Va a estar también este la playlist. Sí, bueno, sí, lo vamos a escuchar. Entonces. Van a escuchar. Porque, disculpa que te corten. Por favor. También pasamos música. También. Aparte, entonces imagínate que si puedo sacar alguna musiquita nueva. Ah, si querés te paso el listado que tengo ya, te lo comparto. Entrás a Bitácora el 2x4 en YouTube y le damos. Y está para compartir. ¿Qué hacemos? Tenemos un temito más. Yo la invitaría a bailar, señora, pero ¿sabe qué pasa? Si usted y yo bailamos, esta gente se queda sin trabajo. Vamos con un temito. Ah, ¿sabes qué, Dani? Vamos al acertijo. Dale, así jugamos un ratito. 2656-40-6378. 2656-40-6378. ¿Quién canta? ¿Quién canta? Es fácil. Le doy una ayudita, señora. Gepetto. Ya está. Ahí le dije quién cantaba. 2656-40-6378, la vía de comunicación. ¿Quién interpreta este hermoso tango? Con la orquesta de Pugliese, el maestro. Qué audaz cantar, pero tenía con qué cantar. Señorina. Gran compositor de tango, quizás el mejor conductor de la televisión argentina que yo vi. No era argentino. Otra ayuda que les doy. El tema del tango. Corrientes y Mar. Nuevamente en el éter. ¿Lo sacaron ustedes? Sí. Sí. Si no lo sacan ustedes, no pueden participar. Ya estamos llegando. Tenemos 5 minutitos. Agradecerles eternamente que hayan aceptado la invitación de compartir este programa que lo hace un loco, pero lo hace con todo el amor, con todos los errores, pero con todo el amor y con todo el respeto hacia el público que está del otro lado. Saludo a Susana, que fue una compañera mía, 2 programas, pero entró de vacaciones. Le mandamos un saludo. Cuando uno hace lo que gusta, no tiene precio. Como ustedes, el tango, lo sienten, porque lo veo en las miradas, lo vi en esta pista improvisada de baile, que ya vamos a traerlos nuevamente y le vamos a... Capaz tenemos un salón acá. Ah. En una de esas armamos algo en el salón. En la juntadita, sí. Y hacemos la borrela. ¿Cómo? Pasamos la borrita. Porque también. Acuérdate por dónde entraste. Claro, hay una sola entrada, porque también hay una sola salida. De todo corazón, chicos, les agradezco la diferencia que hayan aceptado la invitación. No. Espero se hayan sentido cómodos como me sentí yo. Y siempre digo que lo más importante no somos nosotros. Acá la única importante es Daniela, que es la que maneja la consola. Tal cual. Y del otro lado, el público. Porque sin ellos, nosotros no seríamos nada. Yo me voy a despedir, por favor, primero Sí, muchísimas gracias por la invitación. Nos sentimos, hablo en plural, muy cómodos en esta cuestión de charlar sobre el tango, sobre la pasión del tango. Y siempre estamos tratando de hacer esto de que nosotros llamamos la difusión, llevarlo como bandera, porque es una, es una cuestión, ¿cómo es que se le dice? Intangible, como es un... Algo que se lleva en la sangre. Algo que se lleva en la sangre y que en el mundo nos reconocen por esto, y tenemos que hacerlo parte de nuestra, de nuestras costumbres. Parece que no es solamente, no es una lucha contra el folclore, no, es parte del folclore. Es parte de la música ciudadana. Exactamente. Toda Entonces, la música. No hay peleas con otra, con otras, otros estilos y otra, y otra música. Viva el tango. Viva el tango. Señora. Muchas gracias por habernos invitado. Me sentí súper cómoda, así que te agradezco. Y quería decirte y felicitarte por la pasión que le pones al programa. También se nota esa conexión que tenés con el público, con el trato que tuviste hacia nosotros y hacia Daniela. Así que muchas gracias a todo el equipo. Gracias. Y como siempre les digo, y les diré hasta el hartazgo, que hoy y siempre sea el mejor día de sus vidas. Nos despedimos con otro tango. Vamos, ¿le parece bien, Carriego, Evaristo? Vamos con Evaristo Carriego. Y otro día les cuento la historia. No se olviden que el domingo a las 9 de la mañana arranca una selección de música ciudadana que todos esperábamos, y quien les habla, Eduardo Horacio, también lo van a tener que aguantar, pero grabado, no, domingo muy temprano, 9 de la mañana. Y ahí vamos a recorrer las tres estaciones de la identidad nuestra. Y esto no lo hizo la inteligencia artificial, esto lo hizo el corazón. El compás de espera del tango, el picadito de la milonga y el giro eterno del vals. Domingo, 9 horas, por esta, su radio, Identia Comunitaria, www.identiacomunitaria.com, 103.3. Chau, chau.